brillo. Sus atardeceres dejen un lienzo de color sobre mi piel dorada. También reflejo las olas de su mar tranquilo, el amor que habité como mujer. Es tuyo, a pesar de sufrir tantas persecuciones. Te prometieron un trabajo por 3 años. Los sacerdotes de Ares y a San Antero me llevaste a almorzar langostinos sobre el mar. Cada fin de semana, sobre sus arenas blancas, me besaba su delirio. Cuánto extraño aquellos días, porque a los 3 meses rompieron sus promesas y te solicitaron que trabajara sin salario. Sin lamentar esa injusticia, acudimos a Dios, altar oculto en nuestras almas, a la feminidad despierta de María, una realidad, y al inmenso poder que allí reside. Y sobrevivimos sin trabajo, dando clases de beneficencia sobre las barcas del Sinú. Hoy mis palabras son susurros, un abrazo que clama nuestra vuelta a San Antero, para tejer nuevos sueños, para dejar nuevos pasos en la arena, para sanar nuestros destinos con cada latido futuro. Soy tu mujer, tu voz sincera, la humanidad entera nos espera en sus azules cielos. Sencilla era nuestra vida, qué feliz es tuyo, a pesar de sufrir tantas persecuciones. Te prometieron un trabajo por 3 años, los sacerdotes de Ares y a San Antero me llevaste a almorzar langostinos sobre el mar. Cada fin de semana, sobre sus arenas blancas, me besaba su delirio. Cuánto extraño aquellos días, porque a los acudimos a Dios, altar oculto en nuestras almas, a la feminidad despierta de María, una realidad, y al inmenso poder que allí reside. Y sobrevivimos sin trabajo, dando clases de beneficencia sobre las barcas del Sinú. Hoy mis palabras son susurros, un abrazo que clama nuestra.